Yo quería, y esto va a ser muy breve, que fuéramos al Antiguo Testamento porque desde el tiempo en que Dios nos dejó los mandamientos y nos dejó sus estatutos y decretos, de ahí viene todo esto. O sea, para ustedes todo el trabajo que se ha dado al Señor. Así como Jesús nos pone de Mateo 5, 6 y 7 sus palabras para discipularnos, todo esto va hacia el Antiguo Testamento. ¿Qué están repartiendo? ¿Puedo tener algo yo también o no? Algo que sea. Entonces, en el Antiguo Testamento el Señor también lo hizo. Y por eso quiero que vayamos por a ver un par de capítulos del libro de Deuteronomio. Ya si alguien nunca escuchó este nombre, es cierto, existe un libro en la Escritura que se llama Deuteronomio. ¿Ya? Deuteronomio. Y es el quinto libro, y es lo que formaba, se llama el Pentateuco, lo que se conoce como Pentateuco, que son los cinco primeros libros de la Escritura. Ese libro, me gustaría que leyéramos el capítulo 4, y yo creo que vamos a alcanzar a llegar hasta ahí por hoy día, pero capítulo 4 de Deuteronomio. Hasta el chistosito nomás, ya. Deuteronomio capítulo 4, porque recordemos, Jesús dijo, el que oye mis palabras y las pone en práctica, ese es un hombre prudente, el que oye y pone en práctica sus palabras. El Señor desde el principio nos ha dejado sus palabras, sus decretos, sus estatutos, sus mandamientos. Y siempre más o menos nos ha dicho lo mismo. Vamos a orar al Señor para ver qué nos habla el Espíritu Santo en este capítulo. Padre, estamos delante de ti, te damos muchas gracias por todo lo que tú has hecho en este día, pero pedimos ahora la ayuda de tu Espíritu Santo para que tú nos muestres directamente qué es lo que nos quieres hablar a través de este capítulo. Esto es previo al momento en el cual tú le das los mandamientos a Moisés. Yo sé que algunos, aunque sea en una película, hemos visto este tipo de cosas, pero es mucho más que eso, Señor. Es un momento esencial, fundamental, en el pacto que tú tienes con los hombres, Señor. En el que tú les manifiestas tus palabras, lo que tú esperas, y tú les dices, como vamos a ver más adelante, que si guardamos eso vamos a vivir. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Muéstranos qué es lo que nos quieres decir a cada uno de nosotros en este día. Leemos, Padre, en tu nombre. Deuteronomio capítulo 4 dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo te enseño para que los ejecutas y vivas, para que entres y poseas la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te da. No añadirás a la palabra que yo te mando, ni sacarás de ella, para que guardes los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno. Tus ojos vieron lo que hizo Dios con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó tu Dios de en medio de ti. Mas ustedes que siguieron a Jehová, tu Dios, todos están vivos hoy. Miren, yo les he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, está hablando Moisés, ¿ya? Para que hagas así en medio de la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Guarda los mandamientos y ponlos por obra, porque esta es tu sabiduría y tu inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de ustedes. Por tanto, guárdense y guarden su alma con diligencia para que no se olviden de las cosas que sus ojos han visto ni se aparten de su corazón todos los días de su vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Y ustedes se acercaron y se pusieron al pie del monte y el monte ardía en fuego, hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Dios con ustedes de en medio del fuego. Oyeron la voz de sus palabras, más a excepción de oír la voz, ninguna figura vieron. Y Él os anunció su pacto, el cual les mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Dios en aquel tiempo que les enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieran por obra en la tierra a la cual pasan hoy día a tomar posesión. Guarden entonces sus almas, pues ninguna figura vieron en el día que Jehová habló con ustedes en medio del fuego, para que no se corrompan y hagan para ustedes escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos, pero a ustedes Dios los tomó y los ha sacado del horno de hierro de Egipto para que sean el pueblo de su heredad como en este día. Y Dios se enojó contra mí por causa de ustedes y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que Jehová nuestro Dios nos da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas ustedes pasarán y poseerán aquella buena tierra. Guárdense, no se olviden del pacto de Jehová nuestro Dios que estableció con ustedes, y no se hagan escultura ni imagen de ninguna cosa que vuestro Dios les ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayan engendrado hijos y nietos y hayan envejecido en la tierra, si se corrompieren e hicieren escultura o imagen de cualquier cosa e hicieren lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos el cielo y la tierra que pronto perecerán totalmente de la tierra hacia la cual pasan el Jordán para tomar posesión de ella. No estarán en ella largos días sin que sean destruidos, y Dios los esparcirá entre los pueblos y quedarán pocos en número entre las naciones a las cuales los llevará Dios. Y servirán allí a dioses hechos de manos de hombre, de madera y piedra, que no ven ni oyen, ni comen ni huelen. Mas si desde ahí buscaran a Jehová su Dios, lo hallarán, si lo buscaran de todo su corazón y de toda su alma. Cuando estuvieran en angustia y todas estas cosas los alcanzaran, si en los postreros días ustedes se volvieran a Jehová su Dios y oyeran su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con ustedes Jehová tu Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieras que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová Dios, que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Hasta ahí. O sea, la conclusión de este capítulo, bueno, después viene, habla de las ciudades de refugio, pero cuando termina este pasaje, Moisés dice, Dios le ha dicho, guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Hermano, este pasaje, después sigue con capítulos 5 y 6, cuando dan los mandamientos, de una u otra forma es como un antecedente que toma Jesús para más o menos decir algunas cosas que son similares.